sin tu amor mi vida. Triste me pasó los días, solo recordando nuestro amor de ayer. Nunca encontraré en mi vida alguien que sea como tú. Todas las noches son frías, ya sin tus caricias nada será igual. En mi lecho doy mil vueltas, sin el sueño conciliar. Corazón, siempre te busco en mis sueños. Ay, amor, nunca te puedo encontrar. Ay, amor, vida. Puedo encontrar, ay, amor, vida.